Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 44, La Guerra de los Mil Días. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, esta es una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia J. Restrepo. El tema de hoy, profesora, es el de esa sangrienta guerra de los mil días con la que Colombia saludó el siglo XX. Exactamente. Un saludo muy especial para los oyentes. Vamos a conversar hoy sobre algunos, digamos, datos y también sobre algunos aspectos de lo que fue esa guerra de los mil días. Como usted lo dice, doctor, ese conflicto que aparentemente había iniciado, dizque para durar poquito, recuerdo ciertas cositas ya de épocas más recientes, se prolongó y se convirtió en el conflicto más prolongado y violento en nuestro territorio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por ahí las cifras hablan de alrededor de 100.000 muertos y también una gran cantidad de pérdidas económicas, comerciales, expropiaciones, no solamente la pérdida de las vidas humanas, sino también por los fenómenos que empezarían desde entonces de los desplazamientos forzosos. Este conflicto, esta guerra de los mil días, tiene particularísimo interés para la historia de Antioquia por diversos motivos, entre ellos el protagonismo de Uribe Uribe. Sí, señor. De hecho, en Antioquia son los personajes los que entrarían a participar en esta guerra tan cruenta, aunque en el territorio antioqueño se dice que no se dieron las batallas, por ejemplo, que se dieron en Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, sino que hay un desplazamiento de los ejércitos al mando de estos líderes políticos y militares, y tiene una importancia muy especial precisamente Rafael Uribe Uribe en todos estos hechos, que empiezan precisamente por esa confrontación entre los liberales belicistas y los conservadores que habíamos hablado en un programa anterior, que ya tenían dos facciones, los históricos y los nacionalistas, y los conservadores históricos en octubre de 1899, cuando los liberales se lanzaron a esta otra guerra de esas interminables del siglo XIX, los históricos permanecieron en un primer momento neutrales. De hecho, algunos miembros del gobierno de ese momento pensaron que la guerra sería corta, como ya lo había mencionado, pero llega el punto en que esos mismos conservadores históricos empiezan a ser tratados como traicioneros, como traidores, por tratar de mantener una postura neutral, una postura tranquila. Ahí entran también, digamos, cierto tipo de cruzadas de parte de familias, cruzadas de parte de algunos sectores de la iglesia que empezaron a participar en contra de esos revolucionarios liberales, forzando a los líderes del historicismo para dar apoyo al gobierno nacionalista, que era el que se había enfrascado precisamente en estas luchas. En la recordación reciente de los 150 años de nacimiento de Uribe Uribe en Valparaíso, varios expositores enfatizaron en que era muy importante destacar mucho más la personalidad del escritor, el estadista, el ideólogo político, hasta poeta, que la del guerrero. ¿Cómo se explica eso de que un individuo de la cultura de Uribe Uribe, de la formación literaria y humanística y política, hubiera llegado al extremo de convertir la guerra en una forma de hacer política por medios tan, sí. tan, desproporcionados. Quisiera señalar dos aspectos en esa pregunta tan interesante que usted me hace, doctor, y es precisamente enfocar, objetivar un poquito más como la participación de estos personajes tan cultos, pero también ha habido una serie de investigaciones. Pienso en el doctor Álvaro Tirado Mejía cuando habla en un texto muy bello publicado por la colección de autores antioqueños, donde nos muestra esa otra cara de esos personajes que participaron en la guerra. Están esos líderes políticos, intelectuales, ideólogos, que sustentan precisamente toda una serie de argumentaciones partidistas e incendiarias sobre esa guerra. Pero estaba el otro punto, y es el pueblo, el campesino, los reclutamientos forzosos, la cantidad de exabruptos que se cometieron. Bueno, siempre se cometen en todas estas guerras, no es porque lo justifique, sino porque uno va viendo que hay una serie de elementos que se van reiterando, que se van repitiendo, que todavía hoy, por ejemplo, uno ve el sufrimiento del pueblo. Ahora bien, no hay que olvidar a esos otros personajes que participaron en estas guerras y en estos enfrentamientos y que todavía siguen participando. Personajes tan importantes que a lo largo del siglo XIX se lucieron en el campo intelectual, en la élite educada, y que formaron precisamente parte de toda la oficialidad y a través de un elemento fundamental como fue la prensa. Quiero hacer una pequeña acotación. Los periódicos tienen un carácter revolucionario por sí mismos. Aunque en la historia del periodismo suelen los autores remontarse hacia el pasado, hasta Julio César en Roma, resulta que el periodismo, como un instrumento de las ideas, es más bien como un mecanismo, un dispositivo de difusión entre clases populares acerca de las ideologías, es más bien un mecanismo moderno. Entonces estos personajes, de los cuales uno encuentra una cantidad de información en la prensa de la época, tenemos que hablar de la prensa antioqueña, resulta que a través de las páginas de los periódicos, con unos estilos extraordinarios, bellísimos, que es fascinante leerlos, sí, por sus contenidos y por la forma también como van escribiendo. Entonces se entera uno de toda esa exacerbación de las pasiones, de estas ideas, de lo que se estaba defendiendo y que luego se iría a dirimir en los campos de batalla que se incendiaban precisamente desde ese punto de lo escrito, de las arengas que salían a relucir no solamente en los parques de los pueblos y a través inclusive de bochinches del populacho que lograban recoger todos estos personajes, sino a través de una serie de escritos. Yo pienso que esos diarios, esos periódicos de esa época nos van mostrando precisamente una cantidad de aspectos que, aislándolos de la guerra en la que se inscribieron y cuya razón tuvieron, muestran precisamente una producción literaria extraordinaria. Esa referencia que usted ha hecho, profesora, al papel de los periódicos, hoy hablamos de los medios periodísticos, sí, en la guerra y en la paz, es una aclaración importantísima porque suele hablarse en tono de crítica acerca de la politización de los periódicos. Entre estudiantes de periodismo se dice, no, es que la prensa es muy política. Es que nace política. Nace política. El carácter político es consustancial al periodismo. Y consustancial a las rupturas, a las revoluciones, a las transformaciones. Recordemos la Revolución Francesa, recordemos el papel tan importante que tuvo, por ejemplo, el papel periódico de Santa Fe, de Bogotá, en los procesos de la Guerra de Independencia. Es decir, puede haber en un momento determinado, y lo hubo, no hay nada más fascinante que un archivo de prensa, de estos archivos históricos, pienso en el cuarto piso de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, un archivo de prensa extraordinario donde uno en el siglo XIX va a encontrar periódicos de artesanos, que ya los hemos mencionado, boletín industrial, periódicos políticos, periódicos religiosos, pero es que los periódicos, y por supuesto, sus editores, sus productores, los directores de los periódicos fundaron periódicos precisamente con este afán de hacer llegar todos los fundamentos, los argumentos, muchas veces de manera muy sencilla y coloquial, muchas veces incitando y otras veces en una serie de argumentaciones que tocan con lo lírico. Sí, el lirismo de estos personajes. Pienso en un Emiro Casto que hemos mencionado en la historia precisamente de los relatos antioqueños. Hay una serie de personajes, por supuesto, que fueron aportando a través de sus escritos en la prensa toda una serie de proposiciones de llamémoslos, digamos, como un levantamiento en las armas. Cuando se quiere una prensa inocua, un periódico aséptico, neutral, tendría que reducirse entonces a hacer una serie de digamos, de artículos, sin tomar una posición ideológica, serían más bien, yo creo que sería superficial. La prensa nace revolucionaria, la prensa nace política e ideóloga. Entonces, pedirle a la prensa que sea neutral en todos los casos es prácticamente pedirle que deje su razón de ser. Ustedes, los historiadores, han discutido siempre sobre si la prensa o el periodismo es fuente de conciencia histórica. ¿Podría afirmarse que hay periódicos que realmente constituyen esa fuente de conciencia en relación con el desarrollo de los acontecimientos de la historia política colombiana y en particular de la Guerra de los Mil Días? Imagínese que de todas maneras los historiadores tomamos la prensa por diversas razones. De hecho, aquel interesado en la historia de las ciencias encuentra información en la prensa. Por ejemplo, la historia de las ciencias en Antioquia, la historia de la educación en Antioquia, de las innovaciones tecnológicas, en la prensa encuentra información. Una historia de las finanzas, de los movimientos comerciales, del desarrollo de la agricultura, encuentra en la prensa información. La misma historia de la publicidad encuentra en la prensa antioqueña, así como en otros periódicos de otros lugares, encuentra una información valiosísima. Y las imágenes y las figuras, no siempre existieron esas imágenes, pero cuando empiezan a salir, nos van mostrando precisamente todo un desarrollo de las ideas. En el caso de la historia política, por supuesto, además de eso están las correspondencias, están las memorias. Hay una cantidad de textos que han salido con las memorias de distintos personajes, memoria políticas o documentos militares y políticos que es posible conservar y encontrar en los archivos, y de esa manera, junto con la prensa, se va convirtiendo en el acervo documental que el historiador utiliza. ¿Qué es lo que pasa con un periódico? Y vale la pena hacer la aclaración. El periódico, cuando surge, surge con una conciencia ideológica, sobre todo esos periódicos políticos. Surgen con una conciencia, por lo tanto, con una tendencia. Entonces hay que cogerlos como con pincitas. Cuando el historiador los está investigando, los está consultando y leyendo, lo tiene que coger con pinzas, porque lo que está relatándose, diciéndose allí en ese periódico, pasa por una crítica. La crítica del historiador, que es una crítica interna y externa. El periódico es original, sí, es un periódico de la época, el personaje que está escribiendo efectivamente vivió. Ahora, ¿lo que dice allí es sincero o tendencioso? Porque un periódico también publicó, sí, me refiero a cualquier periódico, los periódicos también publicaban falsedades. Muchas veces en los periódicos salían las cifras de los resultados de un combate, de una confrontación. Por supuesto, aquellos periódicos estaban muy interesados en aumentar significativamente, el número de los combatientes enemigos para hacer pasar con mayor gloria a los combatientes pertenecientes a la ideología del que estaba publicando el periódico. Entonces, ¿el historiador qué hace? No toma como verdad absoluta el contenido de un periódico, aunque es muy importante ese dato. Inmediatamente tiene que empezar a confrontar con otros periódicos de la oposición. De esa manera, el historiador va tejiendo una serie de informaciones que muchas veces encuentra, digamos, inexactitudes. Y ahí sí es muy difícil para el historiador, porque entonces empieza a decir, bueno, yo he recibido la información en otra parte, en otra memoria, en otra correspondencia, en otro tipo de información, o leí en otra crónica que esto había sido en otro lugar, en otra fecha, y empieza todo un proceso de confrontación. Entonces el historiador no toma la información de un periódico tal y como está, sino que la va tamizando, precisamente para poder entregar una interpretación, otra perspectiva y otra visión, también ajustada a los intereses del historiador, de manera que no se quede simplemente en la reproducción de lo que se está allí escribiendo. Máxime, si se afrontan tantas dificultades para la verificación de los datos, sí, en los problemas de vías de comunicación, de medios de comunicación, para el mismo periodista era menos fácil que en los tiempos actuales confirmar los hechos. Confirmar, claro, los hechos, y muchas veces las informaciones de batallas o bien eran dadas por los oficiales, que por lo general sobrevivían a los enfrentamientos, porque para eso estaba el recluta forzoso, que era el que daba el enfrentamiento y la batalla. Entonces los oficiales o bien eran los mismos personajes que estaban interesados en la publicación de esos datos, o bien pasaba de boca en boca la información hasta que los directores de estos periódicos la sacaban a la luz, muchas veces dentro de un desorden impresionante. Había entregas semanales y resulta que el periódico ya no salía porque la información que tenía la guardó dentro de un libro y después no encontraba la información. Entonces había bastante desgreño. Los historiadores, cuando están trabajando sobre la prensa escrita, entonces toman una pequeña precaución, no dar por cierto nada de lo que se está firmando. Y nada de lo que se esté afirmando, si no se puede corroborar, es mejor plantearlo de esa manera. Falta corroboración, se afirmó en tal época esto, pero no se pudieron confrontar los datos. Entonces, cuando el historiador es cuidadoso, toma distancia, y ha habido una serie de trabajos interesantísimos de distintos historiadores que van haciendo precisamente como esa puesta en orden de lo que estos trabajos nos quieren entregar, aunque hay una gran cantidad de autores, muchas veces a través de otro tipo de relatos, que nos muestran tal cual lo que el texto, el documento o el artículo de periódico, para que el lector pueda sacar también sus propias conclusiones. Es decir, en la moderna ciencia histórica, en el historiador hay un esmero ético por desvirtuar aquella frase según la cual la historia la escriben los vencedores. Bien, y eso es bellísimo. Y de hecho la historia política y la historia de las guerras la escriben los vencedores, y se quedaron atrás los perdedores que no pudieron escribir su historia porque no eran considerados importantes. Poco a poco, y es uno de los grandes aportes que este texto tan bello de los aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, por Álvaro Tirado Mejía, entonces muestra, ¿qué historia iba a contar un campesino reclutado a la fuerza, amarrados estos reclutas para evitar que desertaran? Y detrás de estos reclutas iban madres de familia, las madres de estos reclutas llorando. ¿Cómo se logra el conocimiento de eso? A través de unos comentarios parciales tangenciales que hicieron algunos personajes precisamente hablando de lo que había pasado acerca de la segregación racial de los mismos reclutas, porque los voluntarios eran más bien pocos y casi siempre de la élite, pero esa historia de la guerra de los 1000 días, cuando un historiador empieza a recoger un datico aquí, otro datico allá, por allá encuentra en un periódico, por ejemplo, acerca del fusilamiento de una serie de reclutas que habían desertado. Es increíble ver, por ejemplo, la participación de las mujeres del pueblo en estas guerras. Eso tampoco se ha contado. Como lo dice Álvaro Tirado Mejía, no se ha contado una historia de la segregación racial durante las guerras civiles en Colombia y en Antioquia. Entonces, ¿qué sucede? Le damos prelación a una serie de textos que son como cantares de gesta, muy apologéticos de todos estos personajes y que todavía siguen incendiando cierto tipo de pasiones. A mí no me gusta, por ejemplo, hablar de la historia del siglo XX porque todavía nosotros somos protagonistas de esa historia y en este caso hablar de una serie de problemas, eso despierta debates, despierta confrontaciones, es como decimos muchas personas, es que no se puede hablar de política, es que no se puede hablar de religión precisamente por eso. Si nosotros lo sentimos hoy por hoy, estos personajes en el siglo XIX tratando de construir esa república pasan por una serie de apasionamientos, de ardores, muchas veces encendidos por otros sectores y por otras autoridades. Que vale la pena mencionar. El clero participó en muchos casos pues a favor de los conservadores por las tradiciones religiosas, por el respeto a los sacerdotes y a los cultos, pero también hay gérmenes de ideologías liberales que asumen una serie de sacerdotes y que eso es terrible precisamente porque desde los púlpitos entonces también se incendiaban en los sermones dominicales las pasiones en contra de los liberales o en contra de los conservadores, y eso fue un aporte sangriento a esa guerra de los 1000 días como a muchas otras guerras. A propósito, profesora, en una audición anterior mencionábamos una obra que se publicó en el año 1903, ya terminada la Guerra de los 1000 días, fue una colección de cuentos escritos por varios intelectuales antioqueños como en homenaje a ese protagonista anónimo que sí. Era el recluta, la tragedia de los reclutas, la pérdida de la familia, de los bienes, el regreso después de la guerra a un hogar vacío. Una obra muy bella. Hubo entre los escritores que participaron un relato de Carrasquilla. Relatos, en fin, que pueden ser ficción, pero exacto, que están ubicados en un contexto histórico con una gran cantidad de detalles de la vida cotidiana, de la vida real, donde la ficción se alimentó de esas realidades y encontramos entonces a Tomás Carrasquilla, encontramos a este personaje tan importante como Emiro Castos, que va haciendo sus cuentos, sus relatos, y que nos va mostrando el trasfondo precisamente de toda la amargura, de toda la desolación que queda al final de una de estas guerras, pueblos desolados. Digamos, el ganado perdido, indígenas que, por ejemplo, trataban de volarse hacia los montes para no ser reclutados y que muchas veces, como lo va mostrando el doctor Álvaro Tirado Mejía, personas que llegaban y decían frente a estas compañías de soldados, es que yo también soy de los de ustedes, por favor no se me lleven mis gallinitas, no se me lleven mi ganado, no me van a dejar con qué vivir. Arrasaban los cultivos, destruían vías de comunicación, sin entrar a profundizar en lo que fue precisamente toda una serie de exabruptos sobre los ancianos, los niños y las mujeres. Recordemos que la mujer tiene una doble participación en las guerras. No la hemos mencionado completamente, como vivanderas o como juanas de las guerras, pero también como botín de guerra. Y la guerra de los 1000 días padeció igualmente en todos estos territorios de Santander, Tolima, además de otros aspectos, está también el de la violencia ejercida sobre la población civil, impresionante. Ni se diga los soldados por una parte en campaña, por otra parte los desertores que van huyendo precisamente de sus oficiales, porque sabían que una vez atrapados, mientras llegaba la orden, los iban fusilando. Todas esas situaciones que forman ese caleidoscopio de realidades humanas de la guerra, y en particular desde el punto de vista de lo que sufrió el recluta, están en ese libro, que es un libro de ficción, pero ficción verosímil. Sí, exacta. Señor. Es decir, todo lo que se diga acerca de las atrocidades de la guerra es creíble. Sí, es creíble. Y estos personajes, precisamente cuando están haciendo textos, por ejemplo, como... Es que uno se pone a mirar la información que hay para un texto como el del doctor Álvaro Tirado Mejía. Sí, archivos, también historias, por supuesto, cartas, unas bellísimas de Francisco de Paula Borda, conversaciones con mis hijos, textos de historia, por ejemplo, como el de Manuel Briceño, La Revolución de 1876-1877, textos de historiadores extranjeros como David Bushnell, Política y Sociedad en el Siglo XIX, publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Imaginémonos Malcolm Díaz, las memorias, por ejemplo, de Jesús Koch, Memorias de un coronel recluta, o por ejemplo Ángel Cuervo, Cómo se evaporó un ejército. Los mismos viajeros extranjeros que pisaban por el territorio antioqueño y dejaron recuerdos precisamente de todos estos conflictos, como Pierre Daspagnat, que ya lo habíamos mencionado. Es muy interesante la mirada de estos extranjeros, porque ellos llegan a afirmar inclusive que las formas de reclutamiento, los enfrentamientos que se daban con todas las carencias y los ánimos encendidos eran idénticos a los de Europa. Tenemos diversos historiadores, por ejemplo, que mencionan aspectos que tienen que ver con todas estas cuestiones. Jesús María Henao, Historia de Colombia, los antecedentes sociales de la Revolución de 1851. Entonces, todos estos historiadores, así como editores, directores de periódicos, oficiales, políticos, que van dejando toda esta información, permiten reconstruir no es el término, permiten hacer reinterpretaciones sobre lo que fue esta guerra de los mil días. Por supuesto, hay enfoques que nos hablan de lo que son las dificultades políticas y bélicas, ¿sí? Cómo la guerra va continuando, cómo el gobierno tiene que prepararse para armar a estos ejércitos, y de esa manera, al buscar soluciones, decreta otros impuestos. Sí, pienso en las exportaciones del café, minerales, cueros. Pienso en un problema tan impresionante, el problema fiscal, el problema de tesorería, la emisión de billetes, cómo se le va a pagar a estos reclutas, y todo eso genera cualquier otra cantidad de problemáticas dentro de la guerra. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 44, La Guerra de los Mil Días. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. ¿Y cuáles fueron, profesora, los factores que configuraron, digamos, ese clima propicio a la confrontación bélica y que determinaron la inevitabilidad de esa guerra de los mil días? Es que esa sí es la pregunta más impresionante. Voy a citar a Álvaro Tirado Mejía, causas de las guerras. Dice en la página 12, es difícil precisar la etiología de las guerras civiles en Colombia. Lo ideológico y lo material se presentan en todas con extraña mezcla, y en cada una de ellas circunstancias especiales se dan como determinantes. De la misma manera que las contiendas no eran uniformes en todo el territorio, que aparecían con ímpetu en ciertos lugares, que languidecían en otros, y que con brío volvían a manifestarse, asimismo los elementos cobraban diferente significación en cada periodo o región. En este caso de la Guerra de los Mil Días, el detonante es precisamente el ánimo de esos liberales belicistas que emprenden unos enfrentamientos no solamente a través de ejércitos constituidos, un ejército frente al ejército del gobierno, ¿sí?, sino también que van emprendiendo la famosa guerra de guerrillas, tan difícil de detectar y tan difícil de vencer. Eso es como el detonante. Pero dentro de las causas hay que buscar más profundamente, ¿sí? De todas maneras, esa guerra de los mil días, como dice María Teresa Uribe, todas esas guerras no son sino la continuación una de la otra, de las anteriores que quedaron mal terminadas. Motivos de tipo ideológico, motivos de tipo religioso, por supuesto. El punto central, el temor principal que tenían la mayoría de la población antioqueña, por ejemplo, sentía un temor impresionante hacia estos liberales, era porque precisamente en manos de los liberales el gobierno o las funciones o la política quedarían en manos del diablo. Porque eran unos impíos, porque eran unos malvados, según aseguraban entonces esos conservadores. Ese era el tipo de ideas que alimentaba la prensa, precisamente. Otro de los elementos muchas veces eran enfrentamientos entre los políticos, es decir, por divergencias. Muchas veces estos líderes políticos, estos gobiernos, que entre Obando, que entre Mosquera, que Marroquín y sus aliados, o de pronto alguien que pensaba que lo podía estar traicionando, y pudo haber sido así. Entonces, había una serie de nombramientos, una serie de actitudes que podían desencadenar entre estas mismas élites políticas todo este tipo de conflictos. También hay rebeliones y alzamientos populares a favor de uno o de otro bando. También hay algo que es muy impresionante, y es el resentimiento de las clases bajas, que pudieron determinar lo duro y lo difícil en muchos casos de estos combates. Hay un resentimiento de parte del pueblo, del campesino, que se manifiesta a través, por ejemplo, de la indisciplina y la insubordinación, que hacía mucho más difíciles, o que avivaba el fragor de los enfrentamientos. Se suponía que las élites, es decir, los conservadores, asociados muchas veces a las tradiciones coloniales, a cierto tipo de posturas ideológicas, estaban precisamente siempre en detrimento de los negros o del pueblo o de los indígenas. Por eso los ejércitos caucanos, los soldados caucanos, fueron tan bravos. Por eso los soldados de los caucanos fueron tan bravos, porque los designaban precisamente como los negros, ¿sí?, los caucanos. Entonces, cuando iban a la guerra, iban con todo un resentimiento que no se aplacaba con el combate, precisamente ideológico y político, sino que ellos, desarraigados a la fuerza de sus tierras, de sus labores y de sus tareas, viendo inclusive cómo dejaban a sus familias desamparadas, porque eso es algo que se está buscando últimamente en esas investigaciones, todos esos procesos de segregación racial que habían continuado aún después de la independencia, fueron dirimidos por estos personajes que padecieron los rigores como carne de cañón durante los enfrentamientos civiles y aún en la Guerra de los Mil Días. De todas maneras, cuando uno está mirando, ¿sí?, las dificultades, las dificultades del gobierno, sí, desde 1899 a 1902, golpes de gobierno, como el que se dio en julio de 1900 en el gobierno, inclusive hay una incapacidad de los gobernantes para ir controlando todas estas situaciones, de manera que poco a poco la guerra se va prolongando y se va azuzando, ¿sí? Con la solicitud, por ejemplo, con la exigencia de conseguir reformas políticas para poner punto final a esas guerras, y de todas maneras se van formando también al margen, al calor de todos estos debates políticos y al calor del enfrentamiento bélico, el aprovechamiento de una parte de personajes, por ejemplo, que negociaban con las provisiones de los ejércitos, con los abastecimientos militares, y en el peor de los casos, también se sabe que cuando a los reclutas les pagaban con sus libretas de racionamiento, llegaban unos avivatos que les daban cualquier cantidad de pesos por estas libretas, porque ellos necesitaban era moneda contante y sonante. Ahí hay un problema del financiamiento de las guerras que no ha sido trabajado con toda la profundidad que se pueda llegar a requerir, y es una de las cosas que menciona y una de las propuestas que hace Álvaro Tirado Mejía. De todas maneras, la participación antioqueña en la Guerra de los Mil Días fue bastante amplia en ese periodo de 1899 y 1902. Si bien no hay, digamos, unos combates tan sangrientos en el territorio antioqueño, sí, hay antioqueños que participan en los cargos del gobierno central y participan entonces enviando reclutas, armas, dinero. Los antioqueños le sacaban un poquito el cuerpo al enfrentamiento en ese territorio, pero igualmente soldados antioqueños que estuvieron en otros territorios, que entre otras cosas, no, yo soy antioqueña, pero tengo que decirlo con toda objetividad, los antioqueños adquirieron una fama muy mala como combatientes, por insubordinados, por indisciplinados. ¿Por qué? Porque son individualistas. ¿Sí? Se puede llegar a decir que el antioqueño que fue reclutado a la fuerza, sacado de su parcela, de su tierrita, donde él trabaja, no hay grandes terratenientes, sino que cada quien es propietario de su pequeña tierra y ve que sus hijos se los llevan o él mismo es llevado a la guerra, pues él no desea sino volver a su tierrita, seguir cultivando. Otra cosa eran aquellos reclutas forzosos que tenían un patrón que los mandaba a la guerra, pero que no tenían por qué volver, eran muy buenos soldados. Sin contar que a estos personajes, por ejemplo, antes del inicio de una batalla, pues les suministraban la famosa receta del aguardiente con pólvora, o la chicha con pólvora, que esto parece ser que los enardecía sobremanera. Pero el antioqueño, tan individualista, tan práctico, el recluta antioqueño, llegó a ser desertor en la mayoría de los casos, y en otros casos pues no tenía ningún problema en insubordinarse y enfrentarse directamente con la oficialidad, de tal manera que en estas campañas de la Guerra de los Mil Días los antioqueños pasaron por unos combatientes muy problemáticos. Así hay informaciones al respecto de los diversos oficiales que escribieron sus informes para este periodo. Las guerras fueron terribles. Recordemos, por ejemplo, lo que mencionábamos en una oportunidad cuando decíamos que la Universidad de Antioquia se había convertido precisamente en local de armamento, ocupada por los ejércitos, por los bastimentos, se convertían las iglesias también en polvorerías. Eran ocupadas los corredores de las casas en algunas ciudades para la atención de los enfermos, de los heridos, de los moribundos de los campos de batalla. Hay que precisar una cosita en este punto, y es que hay una proporción interesante. Si hay digamos, unos 70 heridos en una confrontación bélica, resulta que por las enfermedades de la zona, las endémicas, o por las epidemias de viruela, o por la gangrena, o por una cantidad de complicaciones en las heridas, de 70 heridos sobrevivían, en el mejor de los casos, uno o dos. Y si hay, digamos, un número de 130 soldados fallecidos en combate, resulta que 750 soldados habían fallecido, era por enfermedades, por infecciones, por epidemias, como las famosas epidemias de viruela, que atacaban como otra especie de ejército invisible a los soldados que participaban en estas contiendas. ¿Cómo se vivía o se padecía la Guerra de los Mil Días en Medellín, profesora? Más que todo eran confrontaciones en lo que respecta, por ejemplo, a los reclutamientos. Sí, si hay levantamientos en Medellín, lo que pasa es que no hay propiamente batallas significativas, pero sí hay levantamientos populares. Las calles quedan solitarias, no solamente por el miedo a estos ejércitos que de pronto en un momento de descanso entraban a las poblaciones, porque las batallas no se daban en las ciudades, las batallas se buscaban a un campo abierto. Pero entonces, en los procesos de reclutamiento de los ejércitos, lo mejor que podían hacer las personas que habitaban en Medellín era precisamente esconderse frente a este paso de los ejércitos. Eso era terrible porque iban pasando, iban tomando víveres, iban saqueando las casas, y si encontraban algún hombre, fuera casado, de edad, joven, casi niño, inmediatamente pasaba a ser reclutado. ¿Cómo se vivían en las ciudades? Más que en Medellín, en las ciudades grandes. Cuando hay un momento, por ejemplo, que estos soldados de estos ejércitos eran ubicados en los colegios, en las iglesias, y armaban unas fiestas y unas, no es el nombre propio, el de parranda, es más bien unas especies como de borracheras impresionantes, porque esa era otra forma de mantener al recluta como aplacado, sí, como sin ganas de fugarse. Un recluta lúcido la piensa muy bien a ver si puede llegar a tener en cualquier momento la oportunidad de volarse. No, se iniciaban unas fiestas, unos parrandones y unas borracheras impresionantes que se escuchaban por toda la población, lo que daba lugar, a su vez, en medio de la borrachera, a otra serie de exabruptos que podían ocurrir en las ciudades. Además de los saqueos, entonces venía el maltrato precisamente a las mujeres. Por Dios, la participación de las mujeres fue muy importante durante estas guerras. Las mujeres de clase alta muchas veces asusaban precisamente en nombre de la familia, de acuerdo con la ideología política que se estaba manejando, cosiendo estandartes, lanzando consignas, vitoreando los ejércitos correspondientes. Las mujeres del pueblo ocupaban detrás de los ejércitos, detrás de estos soldados, por ejemplo, el aprovisionamiento de los mismos víveres, cocinar para los soldados. Iban las mujeres, las esposas, las amantes de los reclutas detrás de los ejércitos, y muchas veces se sabe que las encontraban muertas en una cañada, en el fondo de una cañada, ateridas completamente, con un fusil en las manos, porque ellas también enardecidas hacían su participación en la guerra. Cuando eran participantes en la guerra, como espías. Muchas veces, al calor de la ciudad, del descanso, mientras los reclutas armaban su borrachera, también la alta oficialidad organizaba sus bailes, que se convertían a veces en digamos, competencias, ya no con las armas, sino competencias líricas, de poesía, donde ya los oficiales trataban de lucirse frente a la sociedad de la ciudad, fuera Medellín, fuera otros pueblos. Entonces se lucía era a través de ese culto a las letras que ya hemos mencionado. los comerciantes se veían saqueados. Hay un detalle interesantísimo, cuando los ejércitos pasaban por estas tierras de estos campesinos, iban tomando el ganado, ¿sí? Iban tomando, arrasando los cultivos, muchas veces un oficial muy culto, muy galante, escribía una boletica, ¿sí?, donde dejaba constancia de lo que se habían llevado para que él después cobrara. Por supuesto, el cobro de estos implementos, de este ganado, de las aves de corral que se llevaba, ya era muy difícil. Se sabe el caso de un campesino que fue a reclamar por unas gallinitas que se le habían llevado, y el oficial en cuestión, pues simplemente sacó el arma y lo mató, impertérrito. No se le dio nada. ¿Por qué? Porque había venido a reclamar las gallinitas de acuerdo con el vale que le habían dejado debajo de la puerta. Entonces, mirar las guerras civiles desde la perspectiva de lo político, con todos los nombres de los participantes, tiene que ver también con ese otro aspecto que usted menciona. ¿Cómo se vive en las ciudades? Hay grandes paradas militar. Hay una fotografía bellísima que nos muestra en el libro de Historia de Antioquia una parada militar de espejo en la Plaza Mayor de Medellín, lo que nosotros llamamos Parque de Berrío, que hace posible entonces que precisamente los habitantes de las localidades de alguna importancia participaran de la guerra, ya no en el enfrentamiento propiamente dicho, sino en los efectos secundarios que generaban precisamente los ejércitos, ni qué decir cuando tomaban prisioneros. Y las plazas, la plaza, pienso en esta en este Parque de Berrío de hoy, Plaza Mayor en ese momento, anteriormente Parque o Plaza de la Candelaria, donde tenían lugar los fusilamientos de los prisioneros de guerra que eran presenciados por los habitantes que quedaban en las ciudades de Medellín. En Medellín había también un lugar donde se efectuaban los fusilamientos, era el puente de Guayaquil. El puente de Guayaquil, con unas fotografías extraordinarias que nos muestran precisamente. A veces le preguntan a uno, los estudiantes, ¿por qué se le tomaban fotografías a estos muertos? Era una forma de constancia del fusilamiento. Y de por sí hay una costumbre que nos parece un poquito macabra, y era que se le tomaba la fotografía a los muertos, a los bebés muertos, al padre muerto, se le tomaban fotografías. Es una especie como de, hay una, ¿cómo lo podríamos denominar? Necrofotografía, ¿sí? E igualmente a los que eran ajusticiados y fusilados, aparecían precisamente los soldados al lado y lado del ajusticiado, el fusilado, bien fuera un prisionero de guerra o desertor, para que constara ese fusilamiento, y se sabe de ese fusilamiento en el puente de Guayaquil, entre nosotros, bellísimo puente que ha sido restaurado. También hay que mencionar un datico, y es que en los gabinetes fotográficos de nuestros fotógrafos hacia finales del siglo XIX, pienso en Benjamín de la Calle, pienso en Melitón Rodríguez, entonces empiezan los fotógrafos de la época a tomarle las fotos en esos años agitados a estos oficiales, y de esa manera ser oficial en estas guerras se convertía como una especie de símbolo de prestigio, sí, el prestigio del oficial, y entonces con los cortinajes propios de estos gabinetes fotográficos se tomaban en el centro de memoria visual del ya cerrado FAES. Entonces hay una gran cantidad de personajes que se tomaban las fotografías en sus uniformes de oficiales, fotografías que a su vez se convirtieron en tarjetas de visita. Eso le da un aura de respetabilidad, de dignidad a los combatientes de las guerras y a los combatientes de las guerras civiles, y por supuesto en la Guerra de los Mil Días. Recuerdo la fotografía de un tío, un militar, falleció en la Guerra de los Mil Días, muy apuesto, muy galante, era, se fue extendiendo como costumbre la fotografía de estos, de la oficialidad. Aunque también por ahí hay fotografías de reclutas, por supuesto. Entonces, la guerra de los mil días, aparentemente que se dirime en los campos de batalla, tiene que ver con la prensa, tiene que ver con una cantidad de actividades que provocan rupturas, pero que también provocan una serie de ideas que generan una serie de efectos impresionantes en la población civil. Hay personajes importantísimos al lado de estos grandes líderes políticos, al lado de Rafael Uribe Uribe, Ricardo Tirado Macías, del que se tienen unas memorias extraordinarias, Benjamín Herrera, Max Grillo tiene unos relatos preciosos. Todos estos personajes que van dejando entonces todos estos vestigios en la documentación histórica. Uno de los lugares donde se formaron guerrillas y que tuvieron campos de acción fue precisamente en el occidente antioqueño, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. Y una de las regiones que padeció de las más grandes confrontaciones es precisamente la de Puerto Berrío, por supuesto, con sus efectos sobre la construcción del ferrocarril de Antioquia, del que ya hemos hablado. En el territorio antioqueño, propiamente dicho, entonces no hay grandes trastornos. La Guerra de los Mil Días afectó a Santander, sobre todo con las batallas de Palo Negro y Peralonso. Tolima, la costa atlántica, impresionante, Magdalena, Bolívar, lo que llamamos hoy el Departamento del Atlántico, en Boyacá y, por supuesto, en Panamá. En Panamá, sí. De esa manera, todos estas divisiones de los ejércitos, divisiones que tenían el nombre de las regiones o de políticos importantes, por ejemplo, la división Antioquia, Berrío, Espina, los nombres de los batallones igualmente, el batallón Berrío, Carolina, Salamina, nombres de lugares, pero era precisamente por el origen de los reclutas, como llamamos hoy, voluntarios de lazo. La guerra es una máquina infernal. Consta que hubo varios intentos de frenarla, de llegar a un armisticio, pero ya eran imposibles. No, es que es lo que sucede. Si bien se apagaba en algunos lugares, se encendía con más fuerza en otros, y si bien empezaron a buscarse una serie de acuerdos políticos para frenar esta guerra, hay un movimiento interno con una serie de causas extrañas, misteriosas, desconocidas. Es como avivar el fuego, pero a partir de otras causales y de otros elementos, tal como lo mencionaba en la cita que yo había leído al principio del programa del doctor Álvaro Tirado Mejía. De hecho, era tan difícil frenar una guerra como controlar a los combatientes. Sí, llega un momento en que ni los generales ni los coroneles pueden ya controlar a este ejército armado con cosas muy curiosas, sí, porque digamos el armamento no era tal. En muchos de los enfrentamientos al frente ponían a un soldado con un arma, sí, pero los otros dos soldados que iban detrás iban manivacíos, esperando a que cayera el primero para recoger el arma y seguir luego. Cosa y situación que sucede muchas veces con las mujeres que participaron en estos enfrentamientos, que eran las mujeres, a falta de reclutas hombres, las que recogían las armas. Cuando leía yo precisamente este texto, hablando de voluntarios, los voluntarios pertenecían a las clases altas. Los voluntarios de lazo, es decir, los reclutas que iban amarrados, vigilados por otros soldados, eran los de las clases bajas. Leyendo en este texto, me encontré una cosita toda curiosita. Una vez terminadas las guerras, estos jóvenes de las élites jugaban a la guerra. jugaban y se enfrentaban a la guerra en círculos, en unas especies como de asociaciones, como caballerescas de la guerra. Y parece ser que entre estos círculos no se admitían, pues, personas de extracciones bajas. Entonces tenemos una referencia en otra guerra de un grupo de jóvenes conservadores que conformaron un batallón denominado los Mochuelos. Entonces los liberales hicieron lo propio, eran estudiantes, recibieron el nombre de los Alcanfores, porque se evaporaban ante la presencia del enemigo. Es un dato curiosísimo del que está lleno precisamente esta historia de las guerras civiles y sobre todo la Guerra de los Mil Días. Profesora, para hablar de la inutilidad y la absurdidad de la confrontación bélica, se ha dicho que todas las guerras terminan en una mesa de negociaciones. ¿Cómo terminó entonces la Guerra de los Mil Días? Hay elementos que tienen que ver con estos políticos y la misma participación de grupos económicos que están tratando de buscar hacia 1903. Hay como una especie de agotamiento tanto de parte del gobierno como de las fuerzas combatientes que la guerra se va desgastando. No porque termine en un consenso definitivo. Si eso fuera así, por Dios, eso no se volvería a encender cada tanto. Pero sí hay una serie de esfuerzos en la búsqueda de consensos, con reorientaciones, con colaboración de dirigentes, inclusive de todos los territorios del país, que permitieron que se fuera apagando esta guerra. Es un asunto más bien como de cansancio. Hay que esperar que los niños crezcan para poder armar otra guerra, porque ya no hay con quién armarla. Hubo varios tratados, el de Neerlandia, por ejemplo. Sí, hay tratados, hay acuerdos que se van estableciendo con este nombre, es porque hay una participación internacional en los conflictos. De esa manera, cuando se va generando esa participación internacional, que no es gratuita, ¿sí? La participación internacional no fue gratuita. De hecho, la participación en ese conflicto de las guerras de los mil días determinó la separación de Panamá del territorio antioqueño. Entonces estos tratados, lo que pasa es que la intervención internacional, además de acuerdos y consensos, también se daba en bastimentos, en armas. Entonces la guerra de los mil días se puede considerar como una guerra internacional, porque precisamente hay una participación de los venezolanos en el territorio. De esa manera, hay tratados que ponen fin a la guerra de los mil días, como el Tratado de Tennessee, y en un buque norteamericano, en el Wisconsin, se firmó el tratado que puso fin a la guerra de los mil días. Y el de la finca de Neerlandia. De Neerlandia, sí señor. Profesora, ¿cuál es el tema de la próxima audición? Hablemos de periódicos. Hablemos de la prensa en Antioquia. Por excelencia, uno de los documentos históricos más interesantes, no solamente para la historia política y la historia de las guerras, también para la historia de las ciencias, la historia cultural, la historia de las mentalidades antioqueñas. Muy bien. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Concluye así una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 44, La Guerra de los Mil Días. Revista a la Historia,